¿Cuáles son las principales conclusiones de la reunión en el día de hoy? Los diferentes gremios expusieron las dificultades que vienen afrontando en materia de seguridad. Pues digamos que agradeciendo al señor gobernador que nos ha permitido hoy este encuentro con el comandante de la Sexta Brigada y el comandante de la Policía Tolima del departamento, para básicamente compartir las inquietudes, las preocupaciones fundamentalmente que tenemos con el deterioro del tema de la seguridad en el país. Afortunadamente este departamento todavía no sufre ese tipo de consecuencias, pero no podemos descuidarnos y dejar que nos lleguen. Entonces hoy lo que hemos hecho es un conversatorio con el señor coronel Sandoval de la Brigada y con el señor coronel Mosquera del Departamento de Policía Tolima, contándole las incidencias que vive cada gremio, los arroceros, los ganaderos, los mismos comerciantes, los cafeteros. Y digamos, la conclusión que uno puede sacar es que sí, tenemos dificultades, pero son las dificultades normales. Hay preocupación especialmente por el tema de delincuencia común en el campo, lo que es el avijeo, el robo de ganado, algunos vehículos, como en el caso de los tractores que se han venido perdiendo durante los últimos meses, pero el señor coronel de la policía ha tomado atenta nota. Lo mismo que en el caso de Fendipetróleo, quien ha hecho unas denuncias muy puntuales sobre robo de los carrotanques que hacen su recorrido para surtir las estaciones de gasolina, y tienen algunos puntos detectados que ya también ha tomado nota la autoridad para tomar correctivos sobre el tema. Pero en términos generales, digamos, la reunión ha sido muy satisfactoria en el sentido de que no tenemos la zozobra que vivíamos en otras épocas, y el llamado que hace el señor gobernador me parece muy pertinente en el sentido de que este es un trabajo mancomunado donde la población civil, la comunidad tiene que estar unida con la fuerza pública y con el sector gubernamental para que miremos cualquier dificultad que se presente, cómo entre todos salimos al frente a buscar que haya resultados positivos y por supuesto que se eliminen esas posibilidades de inseguridad que podíamos tener en el departamento.